Pasamos al punto número 8, que es moción de la concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Yaiza para retirar la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. ¿Tiene la palabra? Bueno, como todos, yo entiendo que todos hemos leído un poco lo que son las mociones. En esta lo que venimos a proponer es que se retire la Ley Orgánica de 4/2015, el 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, porque restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y las libertades de nuestra ciudadanía y representa un ataque frontal a nuestro Estado de Derecho. No sé si alguien tiene más que objetar. Yo entiendo que la conocen todos. Yo creo que ha estado continuamente ahí, donde ya prácticamente no podemos salir a la calle y protestar por nuestros derechos. Si alguien tiene algo que decir, pues que lo diga. ¿Tiene la palabra, Juan Morandón? Yo entiendo que podemos instar otra vez al gobierno, desde esta corporación, al gobierno central, al gobierno de España, que es quien elaboró al frente con el Partido Popular, con mayoría absoluta, elaboró esta ley, y evidentemente no creo que, por mucho que esta corporación le inste al gobierno de España a que retire esa ley, una ley que han aprobado ellos con mayoría absoluta y que están de acuerdo en ella, creo que por mucho que nosotros instemos y que todos los partidos políticos que forma esta corporación votemos a favor, poco podemos hacer, creo yo. Yo lo que sí creo que se debería esperar a que en estas próximas elecciones del 20 de diciembre entren posiblemente formaciones políticas nuevas al frente del gobierno estatal, y ahí sí le podríamos instar a esos grupos de gobiernos nuevos a que, si no están de acuerdo con esta ley, se pueda eliminar. Pero vuelvo y repito, nosotros no nos vamos a pronunciar porque no instamos a otras corporaciones que no sea donde allí tenemos representación, y ahora mismo tenemos representación solo a nivel municipal. Por eso nos queremos pronunciar y queremos apoyar todo esto que sea a nivel municipal. Esto es una ley que se tiene que modificar a nivel estatal. Dudo mucho que el Partido Popular, con la mayoría absoluta, la elimine, por mucho que nosotros la votemos a favor. Entonces no le veo mucho sentido que esto se apruebe aquí en este ayuntamiento, teniendo en cuenta que no comparto esta ley, y pongo de antemano que no estoy de acuerdo con esta ley, pero que poco podemos hacer nosotros para poder cambiar esa ley. Entonces mi voto va a ser una abstención. ¿Ganemos? Bueno, creo que dicha ley, la Ley Mordaza, nunca tenía que haber sido aprobada. Fue una ley que por la protección de los suyos, y me refiero a los que están gobernando en este momento a nivel estatal. Creo que las próximas elecciones del 20 de noviembre hay más de un partido que ya tiene la intención de derogar dicha ley, o sea que no hay nada más que decir, sino que vamos a votar a favor de la proposición del Partido Socialista. ¿Coalición Canaria? Bueno, indudablemente en el del recurso que se hizo al Tribunal Constitucional por parte del PSOE, entre otros partidos, firmó también Coalición Canaria. Estamos totalmente de acuerdo en que esta es una ley que nunca se debió aprobar, y por lo tanto estamos totalmente de acuerdo con esta moción. Bueno, por parte nuestra estamos totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra manera. Y me gustaría animar al compañero de San Borondón a que cambie ese espíritu de resignación y que por lo menos que nos dejen hablar, hombre. Desde luego, el Ayuntamiento de Yaiza no va a hacer cambiar de opinión a Rajoy. Todo el derecho. Eso todo está. El mundo perdone, usted ya puso su. Usted ya tuvo su tiempo. Pero sé claramente cuáles son mis competencias. Y yo le respeto, Ahora, como es mi turno, sí. Y yo cierro, decirle que le animo a que sea usted más reivindicativo, que no se resigne. Creo que los movimientos ciudadanos, y hoy tenemos aquí uno que nos acompaña, ha conseguido mucho, y lo han conseguido moviéndose. Sin pertenecer a ningún ayuntamiento. Sino porque han salido a la calle en defensa de lo que se entendía. Puede ser este movimiento, puede ser cualquier otro, que hemos sido testigos de ello. Entonces yo creo que como mínimo que nos dejen hablar, como mínimo. Ya luego, ahora es verdad que hay unas elecciones y bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero por lo menos decírselo y que nos escuche. Bueno, pasamos a votación. Votos a favor. Abstención. La 9 la habíamos votado con la 6, ¿verdad? Sí. Entonces, pasamos. No, bueno, no.